el 420 como diga estoy, la tarde dan carón. Labios sabor honey, chocolate. El coral late cuando veo que pasa en el mate. El arrebato es bien cabrón desde que llegaste. Y no hay salida desde que a mi cora tú le entraste. Y ahora me arrepentí de comerte a veces. Y los besos que tú me dabas, eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y al mismo le recé. Y desde que no está, a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte. Y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar, lo mío fue suerte. Y desde que no estás, ahora quiero verte. Y la baby, la Genesis, quiero un viaje directo pa' Tennessee. Contigo me siento en un frenesí. No me digas que no porque sí, desde que salí pa' ti. Clásico como el Barça con el Madrid. Y te doy lo que mereces, pa' que me reces. Yo no me ahogo con los peces, estoy pa' ti. Y ahora desaparece en par de meses. Y solita ready, vuelve con de mí. Y ahora me arrepentí de comerte a veces. Y los besos que tú me dabas, eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y él mismo le recé. Y desde que no está, a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte. Y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar, lo mío fue suerte. Y desde que no estás, ahora quiero verte. Desde que tú no estás, la cosa ha sido diferente. Te tengo todo el día metida en mi mente. Te veo en el espejo mientras me lavo los dientes. Ahora mi cama está ausente. Quiero repetir lo de antes. Cuando te lo decía a los guantes, tú me decías al oído que te cante. Y que te hiciera el amor bastante. Estoy tomando codeína pa' ver si te olvido. Sabes que conmigo era todo divertido. Estoy ganando plata para casarme contigo. El tiempo te hace corto, mamita, vente conmigo. Y te compro unos mochinos y te llevo a mi destino. A conocer mi caserío, ¿qué pasó? Si tú quieres te lo hago montado en el deportivo. Mamacita, aquí llegó tu guasón. Y ahora me arrepentí de comerte a veces. Y los besos que tú me dabas, eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y a mí mismo le recé. Y desde que tú no estás, a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte.